Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sanchezradio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares con el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y empezábamos hoy con un clásico de 1984 por un hombre famoso por su trabajo con la banda Earth, Wind and Fire, Philip Bailey, a dúo con Phil Collins, una canción que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, el tema Easy Lover. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para Santana y un éxito del año 2002, un tema del álbum Shaman que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard y tiene la voz de Michelle Branch esta canción. Esto se llama The Game of Love. Tiene el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo a Santana y Michelle Branch con The Game of Love. Vamos ahora a celebrar un cumpleaños. Un hombre que nace un día como hoy en 1933. Un importantísimo productor musical y también el dueño de uno de los teatros más famosos de Los Ángeles, el Roxy Theater. Este señor nació en Chicago, en Illinois, un día como hoy. Y es decir, hoy cumple 89 años. Y es el gran Lou Adler. Él ha producido música para mucha gente importante, como por ejemplo el grupo The Mamas and the Papas, especialmente varios de los clásicos de una de las cantautoras más influyentes de todos los tiempos, de Carole King. Él produjo el álbum Tapestry de 1972, que es considerado uno de los discos más importantes de todos los tiempos. Este álbum se ganó el Grammy al álbum del año, pero la canción que vamos a oír es de hecho posterior a Tapestry. Es una canción que también fue producida por este hombre maravilloso, por Lou Adler, y fue éxito en 1974, una canción que Carole King compuso junto a David Palmer del grupo Steely Dan, uno de los integrantes fundadores de Steely Dan. Esta canción es del disco Wraparound Joy y tiene la participación especial de un gran saxofonista, el señor Tom Scott. Este tema además fue uno de los grandes clásicos de Carole King. Fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, número 1 en lo que era la competencia de los Hot 100 de Billboard, el Top 100 de Cashbox, con la producción de Lou Adler, a quien felicitamos hoy en su cumpleaños. Aquí está esto que dice así, por Carole King, Jazzman. Lift me, won't you lift me above the old routine. Make it nice, play it clean, jazz band. When the jazz de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Esta mujer que acaban de oír ahora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, se hizo muy famosa en los 80 por canciones como, por ejemplo, Luca, No Cheap Thrill, Tom's Diner, y nace el 11 de julio de 1949. Ella es Susan Vega y estaban oyendo una canción que siempre me ha gustado de ella, una canción de su disco Nine Objects of Desire de 1996, y este tema fue parte de la película The Truth About Cats and Dogs con Uma Thurman y con Janine Garofalo, y la canción es sencillamente espectacular. Fue el primer sencillo de este trabajo, el tema Caramel. Vamos ahora a continuar con música en El Sabor de la Noche con una mujer icónica, una de las grandes cantautoras de todos los tiempos, una mujer que se hizo famosa sobre todo con su primer disco en los 80, la gran Tracy Chapman, quien llega ahora justamente con un trabajo maravilloso, con una canción de ese primer trabajo. Fue el sencillo principal de su álbum homónimo de 1988, y esta canción fue número 6 en los Hot 100 de Billboard y número 4 en el Reino Unido. Fue nominada al Grammy, a la canción del año y también a la grabación del año, y es nada más y nada menos que Fast Car. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Mm-hmm.

Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares también nos pueden seguir con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Estaban oyendo a George Michael con uno de los temas más lindos de su carrera, del que para mí es su mejor álbum, el álbum Older de 1996, que de hecho hace poco salió en una edición especial de 25º aniversario. Y esta canción fue número 1 en el Reino Unido y en Estados Unidos fue número 7 en los Hot 100 de Billboard, la canción Jesus to a Child. Vamos ahora a continuar con John Mayer y un tema de su disco Heavier Things del 2003, Daughters. Thank you. Un clásico indiscutible a esta hora en El Sabor de la Noche por Sir Elton John. Un tema del álbum más importante de toda su carrera, Goodbye Yellow Brick Road, de 1973. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Y era una de las primeras veces que se creaba, digamos que una canción en concierto artificial, porque si ustedes oyen, ahí hay aplausos y hay público y todo, pero si se fijan, suena un poco extraño, y es porque pues esos aplausos y ese público no estaban viendo a Elton John cuando fueron grabados. Eran simplemente grabaciones de otros conciertos de otros artistas, y el productor Gus Dudgeon tuvo la brillante idea de simular un concierto para darle un toque sonoro un poco diferente a esta canción. Y este tema resultó siendo uno de los éxitos más importantes de Sir Elton John, Benny and the Jets. Vamos ahora a continuar con Christina Aguilera y uno de los éxitos más significativos de su carrera, del álbum Stripped del 2002, una canción que fue, creo que número 2 en los Hot 100 de Billboard, y se llama Beautiful. sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Cristina Aguilera con Beautiful. Vamos ahora con una canción perfecta para esta época del año, un clásico navideño que originalmente grabó Paul McCartney con su banda Wings a finales de los 70, pero la versión que más me gusta es esta, que hace un gran músico de jazz, un gran guitarrista y cantante, el señor John Pizzarelli, con tremenda influencia de Brasil. Siempre ha tenido este hombre y los músicos que lo acompañan en esta versión son unos músicos de lujo, algunos de los mejores del jazz brasilero. Por ejemplo, está el piano Elio Alves, en la batería uno de mis ídolos, Duduka da Fonseca, y esto suena muy bien. Por John Pizzarelli, Wonderful Christmas Time. Up. We're here tonight, that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. They practice all year long. The town to lift a glass. Ah, don't look down. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Party's on, spirits up. Here tonight, that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. El sabor de la noche.